Como bien había anunciado, estamos en compañía de los guardas ambientales del CODEMA, estamos con Fernando y Gabriel, quienes nos vienen a contar las actividades que están realizando, las que van a llevar a cabo y, bueno, obviamente todos los recorridos que tienen agendados, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Fernando, guardia ambiental de acá de Bolsón. Bueno, venimos a hablar un poco sobre esos temas. Buen día, mi nombre es Gabriel. Sí, tenemos un par de cositas para comentarles, ¿sí? Un par de recorridos que van a hacer algunos compañeros y otro recorrido que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Bueno, comencemos por el del Motoco, por ejemplo. Tenemos un amigo en común que hoy está en el Motoco, así que a ver, ¿con qué se pudo haber encontrado como un día como hoy? Y no sé cuándo salió, Maxi. Maxi salió ayer. Ayer salió, ayer. Sí, me dijo si quería ir, pero no, yo no puedo porque tenía que trabajar, así que... Se va a encontrar con un sendero de 25 kilómetros, más o menos, son 8 horas de caminata, 7, 8 horas, depende de cómo camine cada uno. Desde ahí se puede, cuando uno llega al refugio del Motoco, ahí hablando con el refugiero Luis o Pichón, se puede llegar a hacer, depende de cómo estén los días, se puede llegar a hacer la cumbre de la Roca del Tiempo. Vamos a ver si por ahí nuestro amigo Maxi lo hace. ¿Qué otra cosa puedes llegar a encontrar en el camino? Estilo fauna, flora. Y se pueden llegar a encontrar un poco de pájaros carpinteros por ahí, si se puede llegar a ver, como en el hielo azul, ¿no? Todos esos lugares también se encuentran pájaros, buena flora, está muy bueno los caminos. Bueno, y cuéntenos ustedes el trabajo que están realizando de concientización, ¿no? Al momento de llevarnos a la montaña. Sí, estamos tratando de cada vez que hacemos un recorrido, sí, de prever a la gente de qué tipos de precauciones tiene que tener en la montaña y como para tener indicaciones, ¿no? Los senderos que debe seguir, las señales que debe seguir. Y bueno, y brindarle toda la mejor información que se pueda, ¿sí? Cada vez que se hace un recorrido, ¿no? Para que tengan más o menos una idea de lo que se van a encontrar y con lo que pueden llegar a ver, ¿no? ¿Sí? Y respecto a lo que también hacemos, bueno, que en realidad es nuestro trabajo, es concientizar a la gente que pasa por el club andino, de la basura que genere arriba en la montaña, que siempre la baje, para que lo que es el área natural no esté rodeada de basura, ¿no? Es lo primero y principal, que es cuidar el área. Bien. ¿Algún otro consejo, digamos, que la gente siempre hay que volverla a recordar, aparte de la basura, que ustedes dicen otra vez, volvemos a mencionarlo, pero que es bueno refrescarlo? El tema del registro. El tema del registro de las personas es muy importante. Hay mucha gente que va a la montaña y ni se registra y no sabe ni cómo subir, por dónde ir, y después, bueno, así es como están los perdidos, ¿no? Pero por suerte este año no hemos tenido perdidos, ha pasado un par de cosas, pero no tanto. Bien, y con respecto a la vestimenta y a la forma y al equipo para llevar hacia la montaña. Esto depende también en la época del año que vayas a subir, ¿no? Suponete ahora, se está poniendo fresco a las mañanas, tenés que ir bien con unas zapatillas o unas botas, ¿no? Botas de montaña, que sean bien cómodas y que sean medias calentitas, ¿no? De campera impermeable por las dudas por la lluvia, unos pantalones cómodos, mochila lo justo y necesario, peso, no mucho peso, llevar lo que es bolsa de dormir, comida si alguien quiere llevar comida para comer en los refugios, que allá se puede cocinar, ¿no? Otra de las cosas, bueno, aislante no se necesita porque tienen colchones, pero siempre una ropa de cambio, eso es, también un par de zapatillas más de cambio también por las dudas, todas esas cosas. Chicos, algo más que podamos contarle a la gente, digamos, ahora por ejemplo, se me viene a la cabeza los turistas de invierno, se está tratando de poner al Bolsón como un lugar turístico todo el año. digamos, ¿están trabajando en base a eso? O ¿cómo lo están viendo por el tema de la montaña, ¿no? Que es tan difícil, ¿no? En invierno. Sí, hay algunos refugios que, bueno, al estar a unos metros de altura, como es el Lindo, el Hielo, Natación, Dedo Gordo, Laguitos, esos permanecen cerrados, pero con sus puertas abiertas, ¿no? Cerrados en el sentido de que no tiene servicios, ¿no? Pero porque nieva, hay mucha nieve, entonces hay que... esos, pero se pueden ir teniendo... mucha experiencia en montaña, o se pueden ir con algún guía, ¿no? Teniendo mucha buena, como es, equipo, buenos equipos. Después el resto, como es el motoco, está abierto todo el año. Lo que es Playita, Tronconada, Cajón del Azul, Retamal, esos también están abiertos todo el año. Después quedaría el Encanto Blanco, que todavía no sabemos si queda en todo el año o no, pero en lo que viene en los años anteriores viene cerrando, con sus puertas abiertas, ¿no? Como siempre. Y el Pildri, que está abierto todo el año también. Y vamos a ver el Perito Moreno, que todavía no tenemos mucha información, pero se están haciendo un montón de cosas en el Perito.